No, por el momento tranquilo, aprovechando la confianza y los minutos que me va dando el técnico, así que nada, como te dije, poniéndome bien desde todos los aspectos para tratar de rendir lo mejor posible y ayudar al equipo y al grupo. ¿Cómo fue ese momento en el cual volviste a la titularidad luego de tanto tiempo y que además no solamente tanto tiempo sin jugar desde el minuto uno, sino también hace mucho tiempo que no venías jugando y repentinamente encontrar tu puesto, tu posición? Sí, la verdad que uno trataba de entrenar de la mejor forma porque sabía que en cualquier momento le podía tocar y nada, justo cuando se dio la llegada de Fabián, yo tuve que esperar unos días por el tema del COVID y nada, a la hora de la vuelta entrené una semana y a la siguiente ya estaba a disposición para lo que él decía. ¿Te dijo algo él cuando llegó? No, no, no, prácticamente charlamos ahí un poquito de cómo estaba yo para a la hora de la vuelta, así que no, no, no mucho más que el tema salud y cómo lo había pasado, más que nada por el tema del virus. Claro. Y ahora que empezaste a tener rodaje en la B Metropolitana, ¿qué diferencia tiene con la C? No, creo que no hay mucha diferencia. Últimamente se están dando partidos muy friccionados. Creo que en ese aspecto es lo más parecido, lo que sí por ahí hay un poco más de ritmo físico, ¿no? ¿Y ustedes sienten que tienen que alcanzar todavía ese nivel o lo están alcanzando pero se están adaptando a la categoría? No, no, nosotros ya no nos preparábamos para esto, sabíamos que iba a ser igual o mucho más duro que la C, pero bueno, lamentablemente estos procesos, si no lo acompañás de resultado, viste, como que quedan en duda siempre. Claro, y ustedes como jugadores, ¿viven este proceso o esta etapa de la cual se habla, que es el equipo se tiene que adaptar a la categoría? No, no, yo creo que no, eso, para mí el equipo se adaptó muy bien, pero como te vuelvo a repetir, si a la adaptación no la acompañás de resultados, como que no crece todo junto. Y si hablamos de resultados, fue muy importante, me imagino, la victoria el otro día ante Colegiales. Primero para ustedes volver a encontrarse con la sumatoria de puntos, con poder sumar puntos, para poder salir del fondo de la tabla y además para embellecer aún más este título, ganarle al puntero. Sí, todos los partidos los tomamos como finales y ya desde la llegada de Fabián, nosotros tratamos de enfocarnos en revertir la situación, así que el triunfo del sábado pasado, la verdad que primero que en lo grupal viene muy bien para lo anímico y después para empezar a sumar puntos y escalar en la tabla. Se nota que hay un equipo unido, vos me lo confirmarás ahora, y yo te digo, quizás en lo que me baso, en lo último, terminó siendo el gol de Álvarez en el 1-0 ante Colegiales, con ese abrazo grupal que fueron todos acompañando al delantero. Sí, la verdad que, te vuelvo a repetir, esto para lo anímico viene muy bien, el grupo lo necesitaba, estaba muy muy dolido, con mucha bronca por los resultados que se venían dando y por la posición en la que nos encontrábamos, así que nada, fue un lindo desahogo y más siendo con uno de los animadores del torneo. Y hoy en día, ¿qué hablan entre ustedes después de aquella victoria y pensando en jugar contra Fénix, que ambos están en Cañuelas y Fénix en el fondo con 11? No, nosotros estamos enfocándonos en terminar estas dos fechas que quedan de la apertura de la mejor manera, tratando de sumar en los dos partidos y después, una vez terminado, ya enfocarnos en lo que va a ser el clausura. ¿Ya tienen la mente en el clausura? No, no, como te dije, primero vamos partido a partido. Primero están estas dos finales que vamos a tratar de sumar de a tres en los dos partidos para terminar de la mejor manera. Y ahora, de cara a ese futuro, ¿no? Que va a ser los preparativos para el clausura y la conformación del equipo para afrontar ese torneo, una de las llegadas que se conoció en los últimos días y que ya está entrenando con ustedes es la de Matías Chicho Maidana, con quien vos compartiste plantel en aquella apertura del 2019. torneo que se obtuvo y que permitió después jugar la final contra Pilar para terminar en el ascenso a la B Metropolitana, que es donde está ahora Cañuelas. ¿Cómo cayó la llegada de Chicho al plantel, en el equipo? No, la ciudad siempre es muy bien recibida, es un jugador muy importante, tanto dentro y fuera de la cancha. Es un líder nato que en lo grupal te ayuda y mucho. Siempre está encima de los más chicos, ya que somos un plantel muy joven, así que nada, los Te perdí un poquitito en el final de la respuesta, Emma. No, te decía que la llegada de Chicho es muy importante, es un líder nato, tanto dentro y fuera de la cancha es muy importante para el grupo, siempre se basa en ayudar más a los jóvenes, viste que nosotros somos un plantel muy, muy joven, así que va a venir bien para todos. Y bueno, en este sentido, que cuando él llegó, ¿cómo fue su presentación? ¿De qué manera lo hizo? No, fue muy tranquila, de día a día se fue soltando un poquito más por el rol que tiene él, de tratar de vivir los entrenamientos, los día a día muy arriba, ¿viste? Y nosotros por ahí no estábamos en la mejor situación por base a los resultados, así que se fue metiendo de a poco, fue conociendo a los que todavía no había conocido y bueno, ya hoy es uno más de nosotros y está aportando su parte. Emma, agradeciéndote por el tiempo, siempre por la predisposición. Y bueno, creo que vos lo decías, ¿no? Quedan los dos partidos que van a ser Fénix y después Defensores Unidos de Zárate para cerrar el Apertura, el primer torneo completo de Cañuelas en la B Metropolitana, y después sí meter la cabeza directamente en lo que va a ser el Clausura, que es arrancar de cero. Sí, bueno, ahora nos estamos enfocando por lo pronto en Fénix, tratar de volver a sumar y nada, terminaremos con el CADU acá y ya rápidamente enfocarnos de lleno en el Clausura. Creo que no va a haber ni pretemporada, me parece, por lo que tengo entendido. Antes de despedirte, quería meterme un poquitito en la idea de Fabián y qué es lo que está trabajando con ustedes. Y si me podrías describir qué busca Fabián con ustedes, a qué busca jugar. No, mira, por lo pronto estamos en tratar de sumar para levantar lo anímico en lo grupal. Y bueno, él creo que es un jugador, un técnico que juega mucho también con la tenencia de la pelota, siempre pensando en el rival. Pero por lo pronto creo que ahora el correr, el meter y estar siempre concentrado es lo principal por el momento.